Good morning, Rigward. This is again not a test. This is live. Depende si tú escuchas la emisión después. Claro que no va a ser en directo. El micrófono puede ser que es un poco demasiado fuerte. Cada vez necesitamos arreglar un poco los ajustes. Pero parece que ahora es mejor. Y en la emisión de hoy tenemos para ti un visitante en el estudio. Yo soy muy feliz que está aquí, Muluko, que va a nos hablar de la ley del tiempo y de la onda de la estrella. Como música, hoy es divertido también porque yo he buscado música relacionada a New York, porque mañana tenemos una emisión especial, Good Morning Brooklyn, con una entrevista. Y en el camino de la búsqueda yo he trovado música de Australia relacionada a New York, una grabación de una radio de New York, WFMU, muy conocida, que muchas veces tienen artistas en directo en su radio, una cosa que también queremos hacer con Radio Reguard. De eso vamos a hablar un poco más tarde. Y el grupo se llama The Pink Tiles, que tenemos hoy, de Melbourne, y la primera canción va a ser Boo the Cat, porque también hoy ha encontrado, se enterada en la vuelta con el Nini, gatos, pero los ancianos, y tengo fotos que voy a poner en el grupo Telegram después. Disfruta de la canción Boo the Cat, The Pink Tiles. To the room, boom. My heart went boom when I saw you, boom. Orange color, black and gray, white boots too, adorable. You quickly made yourself at home, boom. Exploring too, eating food. Head butts to the one you love the most. I don't know how to do it, boom. La esencia de Carolina y de Carla, saludos, que ahí están escuchando seguro. ¿Eh? Aquí, saludos desde Senterada, desde el estudio de Senterada. Ahí os tenemos presentes. Saludos a Pineda de Mar, a la costa. Y aquí, desde los aires fresquitos del Pirineo, pues que seguimos pulsando, ¿vale? Y saludos a los que hoy estáis escuchando, ya sea en directo o después escuchéis a través de las publicaciones ya grabadas. Y hace 40 días, y 40 días porque era la estrella cósmica, estuve hablando lo que aquel día representaba, que era sobre el robo del tiempo, el Aikin 208, ya que el Kim cerraba el castillo amarillo, que es un ciclo de 52 días. Y sabía que desde aquel momento continuaría donde lo dejé, y sin recordar bien el que tenía que comentar hoy, pero algo sabía, y hoy lo estuve preparando y efectivamente pues es lo que voy a continuar y lo haré en dos veces. La segunda tal vez explicaría más de un tirón la síntesis de lo que estuve hablando la vez anterior, pero por orden, en lo que aparece en el libro El encantamiento del sueño de José Argüelles, pues lo voy a hacer en esta primera parte, desde donde dejé la vez anterior, y habrá una segunda introducción en la cual añadiré otro texto que complementa. Y en todo esto, en un par de quines más, será Perro Eléctrico, ya hay que hacer una referencia a una gran cuestión de este sello, que es entre la lealtad y el amor incondicional. Vamos con esta donde dejé, con Hoy Estrella Magnética, King 248. Han transcurrido 40 siglos en fractal desde el robo del tiempo. Comienza la lectura. El poder de la nave Tiempo-Tierra persistió. Durante la tercera onda encantada del Génesis de la Luna, el águila invocó la onda encantada de la visión. Esta onda encantada es la que hemos transitado anteriormente y hoy es la que da paso a la estrella. Sigo la lectura. Maestros filósofos y visionarios, hijos e hijas del tiempo ancestral, convocaron para un recuerdo el orden original de la nave Tiempo-Tierra. Pero las mentes y la memoria de los Kim planetarios ya se estaba difuminando y debilitando. Finalmente llegó la vigésima onda encantada, la onda encantada de la estrella. Al invocar el poder de la elegancia, la onda encantada de la estrella señaló el viaje de los últimos 13 peldaños, los últimos 13 siglos del encantar del sueño, de los 260 peldaños de la fortaleza de la nave Tiempo-Tierra y de completar el vuelo mágico del Génesis de la Luna. La proporción 1260 se había extendido por todo el planeta, consiguiendo una victoria mecanizada. A su vez, los soñadores secretos de la nave del tiempo continuaban sin cesar de tejer la verdadera visión del tiempo de acuerdo con las demandas invisibles de la nave Tiempo-Tierra. Es como si el humano, subiendo una escalera en espiral de 260 peldaños y llegando a los últimos, se hubiese olvidado de su propósito, tropezada en el último peldaño mismo. ¿Caerá el hombre y habrá sido en vano todo el esfuerzo? ¿O pasará algo en ese instante fugaz de la caída? Quizá un déjà vu, un recuerdo fugaz de toda la aventura. Esto podría ser suficiente para que la humanidad recobrase su conciencia y encaminarla correctamente para que pueda completar con éxito el ascenso al peldaño 260. Y así sucedió. El encantar del sueño de la historia se completó el 16 de agosto de 1987 del calendario del 12. Por lo que ha estado ocurriendo un déjà vu de 5 años por medio del cual se pudo despertar al encantar del sueño. Todos pudimos recibir de nuevo la oportunidad de recibir finalmente el don del vuelo mágico, la proporción 13-260, al restaurar la magia de los Kim planetarios a lo que era en el amanecer del Génesis de la Luna. Desde el final del encantar del sueño de la historia en 1987, convergencia armónica, al lanzamiento intencionado de la nave Tierra en el año 2013, apenas quedaban 26 años. 5 años para desenredar el encantar del sueño de la historia. 8 años para recuperar el encantar del sueño de la magia. 13 años para probar, dirigir la poderosa nave Tierra a través del castillo verde central del encantar, para luego pasar al punto de lanzar la nave Tierra tiempo 2013. El encantar del sueño galáctico apenas había comenzado. La leyenda de la nave Tiempo a Tierra estaba en posición desde ese momento para entregar el don. Los tonos galácticos de las 13 lunas, la onda encantada del calendario que abre todas las ondas encantadas. Radio Reguar. La Teva Radio. Hola, hola. Pues esa ha sido la continuación de donde lo dejé hace 40 días. Si habéis notado algo extraño en la lectura es porque este libro está escrito antes del 2013 y hablaba como en futuro. Entonces yo ya estoy hablando desde el tiempo en que esto ha ocurrido. Voy a continuar con la lectura. Los Kim planetarios vivían siguiendo y practicando la magia de las 13 lunas, descendiente de las 20 tribus solares. Cada Kim planetario posee 20 dedos en manos y pies. De esta forma, el Kim planetario del Encantar del Sueño vivía de acuerdo a la proporción lunar solar 13-20. La proporción 13-20 es la base en la que opera el ciclo de la nave Tiempo Tierra, 13 lunas y 20 tribus solares, viviendo en armonía, sosteniendo la nave Tiempo Tierra en su órbita alrededor del Sol. Entonces llegó el tiempo en que los kings planetarios entraron en el génesis de la luna. Entraron en el castillo verde central del Encantar. Los kings planetarios debían recibir el don de la proporción incrementada 13-260 que operaba en la nave Tiempo Tierra. El propósito del 12 era robar toda la memoria del génesis del mono, cuando los Kim planetarios, hombres y mujeres iguales en sus poderes mágicos, vivieron de acuerdo a las 13 lunas. Por esta razón, la 13ª luna fue desmembrada y añadida como días extras al calendario del 12. Con el destierro de las 13 lunas, la magia del tiempo cuatridimensional de los Kim planetarios se convirtió en propiedad de la clase sacerdotal, estableciendo religiones y gobiernos para mantener a los Kim planetarios dentro de la tercera dimensión. Los sacerdotes se aseguraban que cualquiera que tuviera experiencias cuatridimensionales fuera asimilado, ya sea por la religión o por el gobierno, o en su defecto, ser destruido. Durante el encantar de la historia, solamente en el centro de Amerindia o América y México, lejos de los sacerdotes de Babilonia, el calendario de 13 floreció. A pesar de su propia corrupción, los sacerdotes llamados Maya mantuvieron tanto el calendario de 13 como la memoria de Venus. El vuelo estelar cósmico que iniciaba el génesis de la Luna. De esta manera, la proporción 13-20 que operaba de la nave Tiempo-Tierra se mantuvo hasta muy dentro del castillo verde central del Encantar, del génesis de la Luna. Aún así, hace 500 años, los sacerdotes y guerreros de la proporción 1260 se vengaron y destruyeron todo lo que pudieron del conocimiento y la memoria de la proporción 1320 de los mayas. Una vez conseguido esto, la misión de la nave Tierra entró en hibernación. Así fue que el 16 de agosto de 1987, la grabación de la proporción 1260 llegó a su final. Los sacerdotes aún intentan continuar, y ocurren disonancias y déjà vus, con una insistencia desenfrenada. El gran despertar ya ha comenzado. A través de la aplicación de la magia entonada del tiempo galáctico, dentro de 20 años, los Kim planetarios pueden completar el viaje de la nave Tiempo Tierra 2013. Sin nada más que perder y sin ningún otro lugar donde ir, es el tiempo de que los Kim planetarios entren en la aventura de la nave Tiempo Tierra. Radio Reguas. La Teva Radio. La Teva Radio. ¡Au! ¡Au, au, au! Bueno, qué bien. Vale, quería saludar también a otras personitas que han comentado que seguramente escucharían la emisión desde México. Saludos a esta tierra tan especial, y que justo pues también estamos tocando hoy una parte sensible de su historia y memoria planetaria cósmica. Y también a personitas de Andorra, desde el otro lado de las montañas, del Pirineo de Lleida. Y aprovechando siempre las oportunidades, como comandante, que es mi tono planetario, el entonado, y esta oportunidad que ha surgido de Radio Reguard, Así, siendo también muy cuidadoso con la palabra todo este tiempo y tratando de leer y opinar lo más justito. Pues sentí al final con esta onda encantada de la belleza dar algo de palabra. Y es sobre un tema que, como comenté al principio, en dos quines más, hoy estrella magnética, mañana luna lunar, que por cierto mañana será el giro galáctico de Jordi Caple. Y aprovechando ya, pues ayer fue el giro galáctico de Quique. Quique, felicidades, cumplió 63 giros galácticos, 63 vueltas al sol, quien de 260 días. Y después de la luna lunar, vendrá el perrito eléctrico. Y entramos en lo que se llama la estación galáctica del amor incondicional. Las estaciones galácticas son ciclos de 64 más un día, relacionados con la familia polar. En esta familia son los sellos serpiente, los sellos perrito, wow, wow, wow, wow, perrito blanco, como uno bien grandote que nos viene a visitar a reguar. Tenemos después que son las águilas azules y los soles y solazas amarillas, todas ellas con el tono eléctrico, y cada una de ellas representa una estación galáctica. Y esta del perro eléctrico va a abrir 64 más un día. El más uno significa tiempo espiral. Donde esté el más uno significa que no es tiempo lineal, sino que es tiempo espiral, que puedes ir hacia adelante, hacia atrás, y no tienes solo un recuadro donde moverte, puedes superar cualquier límite y viajar en el tiempo. Este amor incondicional es un gran tema. Ya hace, pues entre, fue el espejote existente y el sol rítmico, bueno, sentí otra vez sobre este tema de la lealtad, el amor incondicional, y un rasgar de la piel que a muchas personas se les eriza incluso los pelos cuando dices amor incondicional y lealtad. Bien, pues voy a atreverme a hablar. Son temas delicados porque los patrones siempre están relacionados con heridas, y las heridas siempre tocan puntos profundos y de discrepancias. Si bien desde el aprender que he tenido, ¿cómo puedes amar incondicionalmente? ¿Cómo puedes ser leal? ¿O qué quiere decir todo esto? Pues justamente la clave son estas, las heridas. Y cuando de alguna manera superas o transmutas estas heridas, comprendes que tú eres el creador y creadora de tu vida, que todo lo que ocurre es porque tú lo elegiste como aprendizaje, y hasta que te des cuenta del patrón lo vas a repetir. Amar incondicionalmente significa poner trabas. Y sí, claro, las trabas, las barreras siempre son importantes, a veces para protegernos. O cuando nos decían, no, tienes que deshacerte del ego, tienes que ser espiritual, tienes que ser... Sí, hay mucho tiempo que te tienes que poner la codaza. Y las codazas ya nos las desprendimos hace cuatro ondas encantadas en el tránsito con la guerrera magnética. Y los guerreros, que ya se desprenden de las codazas, ya necesitan sus armaduras. Y bien, pues así, claro, puede ser incondicional, sin poner límites. Siendo claro de quién tú eres, de cuáles son tus propios valores. Y así ya no tienes que decir a nadie cuáles son los límites, o al menos que te los respeten. Nadie tiene por qué respetar tus límites si conoces tú quién eres y tal. Y entonces tú puedes amar incondicionalmente, decir, mira, esto es lo que ofrezco. Yo soy tal cual, no tienes ni por qué aceptarme, ni porque ni tendría por qué aceptarte. Pero yo aún así, pues de esta manera es la forma que te puedo amar incondicionalmente, sin ponerte ningún límite. Simplemente si hay algo que siento que no es, se declaro. Si te voy a decir no vuelvas nunca más a padecer, pues ¿quién es uno para poner tal designio? Y el universo siempre nos lo va a traer de vuelta, si es el caso. Pero por decir las cosas tal cual, Nos está amando de manera condicional. Yo tampoco puedo pedir a otra que respete esas condiciones, pero si me respeto a mí misma, pues puedo entrar en ese amor incondicional de decir, mira, hagas lo que hagas y ocurra lo que ocurra, te voy a poder mostrar siempre mi amor que tengo. Y es delicado porque van a aparecer las heridas y los recuerdos, pero ya es ahí un tema. Y la lealtad, pues ser reales, el decir, oye, te soy sincera, te soy respetuosa, aunque lo creas o no, te hiera a ti o no, también es la parte que tienes que trabajar. Y puedo ser leal a mí misma para ser leal a las demás personas. Te estoy ofreciendo desde mi aprendizaje, desde lo que pactamos en algún momento del cosmos, aprender a vivir juntas. Y si bien ocurre dolor, es mi trabajo, si bien ocurre dolor, es tu trabajo. Y la lealtad es que sea lo que sea, te voy a reconocer siempre como un alma, te voy a reconocer siempre como un ser que trajiste a mi vida en aprendizaje. Y el disculpa si ahora mismo, en este preciso momento, no estoy pudiendo continuar con lo que pactamos, porque me supera emocionalmente. Te disculpo si a ti te supera emocionalmente lo que estoy trayendo a tu vida, pero somos leales en cuanto al pacto que vivimos a traer como almas a este momento. Y ahí eso nadie lo puede quitar, porque está grabado en el universo. Es lo que os puedo ofrecer: lealtad, amor incondicional. ¿Por qué amarnos condicionalmente? ¿Sabes? Es disponer, como decir, no, si quieres estar a mi lado, te voy a poner en las condiciones. ¿Quiénes somos para poner condiciones? Si bien es importante que las reconozcamos. Y porque te ponga en algún momento condiciones, no es amar condicional, sino es, te soy incondicional, te estoy diciendo, mira, mi vida, para poder estar en estos momentos junto a ti, es así. Tal vez después cambie, tal vez sanemos, recordemos. Y si no nos volvemos a ver, nuestras almas se van a volver a encontrar para terminar su trabajo aquí y ahora. Prefiero dejarlo aquí. Son temas sensibles que a mí también me remueven. Pero sí, de alguna manera he tenido mis cosas. Amo incondicionalmente. Soy leal desde la parte análoga que me toca trabajar como luna. Y disculpas a todos y a todas, comenzando a mí misma, si en algún momento pues habéis sentido que han habido brechas, porque solo así os puedo amar incondicionalmente y saber que cualquier cosa que hayamos pactado se va a resolver entre todas otra vez. Y la historia del tiempo fractal que nos trae el Tolkien y la ley del tiempo sincrogaláctico es que tenemos la oportunidad de ir atrás. Justo con esta onda de la estrella podemos repasar todo lo que es para nosotros la belleza, la elegancia, cuántas veces fuimos elegantes en nuestras acciones, y ahí podemos sanar. Con la próxima vuelta al Tolkien de 260 días tendremos la oportunidad de recordar nuestros propósitos, de ver y recordar en qué fallamos, qué estamos repitiendo, para poder sanar estas cosas, para poder aplicar las acciones correctoras oportunas, siempre oportunas, sin condición, sin pensar que fue erróneo o no, simplemente llegar a la información oportuna y sabremos cómo actuar. Para algo están las vueltas, porque siempre hemos aprendido algo del viaje, y a su vez nos permite ir hacia adelante, sin significar que sepamos lo que va a ocurrir, pero siempre hay una línea de intuición que nos recuerda y nos indica lo que hemos vivido, lo que se puede volver a dar, y ahí diseñar con cariño el tiempo por venir. Radio Re. Puede ser que eso es un poco demasiado, vamos a poner un poco menos. en el altavoz del estudio. Entonces yo quería decir muchas gracias a Muluko para hablar de la ley del tiempo y de la onda de la estrella. Y muchas cosas que yo pienso que a un momento o en otro yo necesito leer un poco más. Son cosas que yo entiendo y a veces yo me pierdo un poco en... Pueden ser las calculaciones, puede ser eso. Pero yo creo que es un sistema que tiene una lógica más... accesible a la fin que el calendario que utilizamos, el gregoriano. Un otro tiempo tienen en Australia, de donde es el grupo de hoy, que es una música que no está relacionada de verdad mucho con la ley del tiempo, pero estaba el resultado de una búsqueda para música relacionada a New York. Al final es de Melbourne, Australia, el grupo The Pink Tiles. Yo tenía también la traducción, son las baldosas rosas. ¿Sí? ¿Tile, eso? ¿Es un tile? ¿Baldosa? Sí, es su... Su nombre es, en el medio local, en Melbourne, son muy conocidos, también estaban ya en esta radio WMFU, FMU, perdón, en New York. Vamos a introducir los miembros del grupo, que son Mara Williams, cantadora y en el bass, Victoria De Fruta, también cantadora y guitarra, Jay Williams, percusión, Paul Mayberry, guitarra, Samantha Woss, cantadora y percusión, y Leigh Barker, el Casio. ¡Ah! Un recuerdo, una memoria de los años 80, el Casio y la percusión. Y su biografía es también muy minimalista. A veces trovamos biografías de páginas y a veces biografías de unas palabras. En inglés, catchy and melodic, garage pop out of Melbourne, Australia. Un pop de garaje melodioso que te coge. Son de Melbourne, Australia. No tenemos mucho más información, un poco más en su propia página de internet, thepinktiles.com. Tiene un poco más de su historia, pero en lugar de hablar de todo eso, vamos a escuchar, oír una otra canción. There She Goes, The Pink Tiles. There she goes, walking down the street. There she goes, just like Karen, never jacking. There she goes, walks right down the street. There she goes, there she goes, there she goes, there she goes, she goes, there she goes, she goes, she goes, there she goes, so alone. Radio Reward. Saludos a los lobos y las lobas arriba en la montaña, en la ciudad, en los pueblos donde tú estás escuchando. Te enviamos abrazos fuertes y fuerza de la montaña. No olvides de respirar, de salir al aire cuando tú puedes, cuando te dejan. Oh, madre mía. Ok, no, decidamos que no vamos a hablar demasiado de estas cosas hoy, no, pero otras cosas muy interesantes es que el grupo de hoy, de Pink Tiles, son de Australia. Y dos días pasados yo he encontrado aquí asentada una chica de Australia en la Casa Leonardo, que es un lugar muy caluroso y te invitamos a visitar cuando te dejan. Entonces, ahora yo creo que es de lunes hasta viernes a las 6 de la mañana, sí. Pero de verdad es hasta jueves, porque a las 6 de la mañana yo creo que la, sí, va a ser un poco cerrado ahí. Pero de lunes a jueves, sí, asentada, te esperan en la Casa Leonardo, un lugar con una chimenea, gente muy calurosa y bocadillos, pastelerías de casa, un lugar a visitar y también a encontrar gente de todo el mundo, como de Australia. A veces también ya ha encontrado gente de mi país, que es un país muy pequeño de Europa, un poco más grande que Andorra, pero no mucho. Y también desde Senterada ya estábamos en una entrevista con una cantadora de Brooklyn, New York. Eso va a pasar en Radio Reguard mañana a las 5 de la tarde. Otras cosas, sabes ya que si tú buscas libros y tú quieres pedir el internet, no necesitas el río, el gran río de América del Sur, pero tú puedes también mirar en todostuslibros.com, que está el sitio de la Asociación de Librerías Independientes de España, y tiene un catálogo de 1.2 millones de títulos. A ver, otras cosas locales que yo he descubierto, dejamos si posible en noticias positivas. Entonces yo he trovato hoy en el periódico Segre que hay una asociación per la música de la Pla d'Urgell, y son gente que se han unido para ayudar, se organizar un poco la gente que son en el mundo de la música, porque ahora de verdad yo creo que no pueden tocar con público, y si pueden va a ser con menos público y con mesuras, yo creo, y todo es un poco complicado en el mundo del arte, que a veces olvidamos, porque claro, comer es más importante en primer lugar que la música, pero a la fin, ¿qué es la vida sin la cultura? Y si matamos todo eso ahora para proteger la vida, hay un paradoxón. Entonces hay gente que se organizan, puedes trovar más información sobre esta iniciativa en el sitio internet plasonor.com. Los iniciadores, es una iniciativa nueva de este año, los iniciadores son Albert Gilabert, Jordi Escola, Javi Fillea, Salvador Martínez, Jordi Bonilla, y la regidoria de juventud del Ayuntamiento de Mollerussa. Yo creo que es una iniciativa muy buena. Ya tienen un copyright del año 2021 en su página. Son futurísticos y yo creo que son optimistas también. Y eso yo creo que es muy importante ahora, de hacer iniciativas con optimismo en un mundo al menos con menos certitud que pensábamos antes que tenemos. Puede ser que siempre estaba una ilusión de todas las maneras, pero una otra canción y después vamos a hablar de una otra iniciativa local que yo he descubierto en la Casa Leonardo hoy. La canción, un poco eso yo creo que tiene a hacer con las licencias, el copyright y todo eso. A Music Industry Event, un evento de la industria de la música. Y ya en esas palabras, la industria de la música, con eso yo tengo un pequeño problema. Voilà, escuchamos. Hasta ahora, mi jingle preferido también es muy bien para limpiar la voz, porque si no, a veces necesitamos algo, una herramienta más sólida. El V8. Entonces, vamos a poner una otra canción de Pink Tiles en preparación y después hablar de una otra descubierta. También de la Casa Leonardo tienen un gran cartel, un cartel yo creo de 2 metros al interior, al lado de la chimenea, y dice gratitudpayars.cat. Entonces yo he descubierto qué es eso. Es una iniciativa de la Asociación Marqués de Pastor, del Cinque Lac y del Consorcio Líder del Pirineo Occidental. Entonces me parece que es subvencionado, sí, ahí es el Fonds Europeo Agrícola de Desenvolvimiento Rural, y la Generalitat y los otros. ¿Y qué hacen? Entonces, puedes apadrinar un camino para guardar en buen estado las paredes de los barrancales en piedra seca. También puedes ser un voluntario, hacer un voluntariado, ¿es eso? ¿Sumate? Sí. Tienen una calculadora para compensar la huella. Sí, huella. Esas cosas, especialmente con calculadores, eso, perdón, pero sí, podemos calcular muchas cosas. Y también, eso me gusta, son que gente puede se organizar para establecer micro reservas, y ahora son unos proyectos, cuatro que yo puedo ver, que son pequeñas cosas, micro reserva Prat d'Hort, una otra Patamols del Pla de Corts, la Tremoluga de Nainz y una micro reserva de Giro. Son cosas a ver, si tú quieres más información sobre todo eso, en el sitio gratitudpayars.cat. Ahí tú puedes trobar toda la información si estás interesado. También el sitio existe en catalán, claro, en inglés y en francés, porque yo creo que se dirige un poco en dirección de turistas, o que ahora es difícil a pensar al turismo, pero un turismo suave, un turismo con responsabilidad social. Y eso yo creo que es muy importante, porque aquí somos en una región que, al menos en una parte, vive del turismo. Y el turismo puede ser dos cosas. El turismo puede ser que hay mucha gente que vienen y que viajen con su coche a mirar cosas, pero de verdad hacen daño y que llevan. Es muy importante trobar un camino de permitir turismo, pero no las grandes cantidades, más un turismo suave y de calidad, sin se poner en el otro extremo, que yo he llegado ayer sobre Islandia, la pequeña isla con geysires y volcanos y todo eso en el medio del Atlántico, que ellos ya tenían un problema con turismo porque son un pequeño país y tenían, yo creo, 4 o 5 veces más turistas en el año que habitantes en la isla. Demasiado, pero ahora quieren cambiar a totalmente el otro extremo, de no aceptar turistas, de únicamente aceptar gente que quieren vivir ahí para algo como 6 meses y trabajar, nómadas digitales, como los llaman, y únicamente gente que ganan más que, yo creo, 64.000 euros al año o algo. Eso va a ser como un paraíso Disneyland natural, pero únicamente para gente con mucho dinero. Eso también, o tampoco yo creo que es un buen camino. Entonces es como siempre a trobar un poco the middle way, el camino del medio, el equilibrio. Si tú quieres informarte, el sitio una otra vez, gratitudpayars.cat, y nosotros vamos en una otra canción. Puede ser que el título es un poco relacionado. Cut it out. deja con eso. Entonces, wow, vamos ya en dirección del final de la emisión y hoy necesitamos acabar a tiempo porque tenemos un nini, un nini que ya quiere visitar una tienda unos días. El pobrecito está en dieta, pero es bueno por su cuerpo porque estaba un poco cuadrado. Y no podía marchar ni saltar con toda la comida de gatos y el resto que ha trovado arriba. Pero yo tengo un último pequeño sujeto. La otra cosa vamos a dejar por un otro día. Pero eso me parece importante porque también es una cosa positiva. Entonces, en Alemania hay un club ya más que 30 años, 36 años, que se llama el Chaos Computer Club. Está conocido en todo el mundo, tienen muchos miembros y son gente de la informática de todos los lados, con sombreros blancos, sombreros negros, sombreros más gris mezclados. Y tienen discursos de sus encuentras. Tienen un congreso cada año. El último, el año pasado, estaba a Leipzig. Y en esos discursos, ok, son cosas que no son, son muy interesantes para gente que son fuera del mundo de la informática, pero también hay cosas que tocan todos y todas. Hay gente, informáticos, un ejemplo está, el nombre está David Kriesel, trabaja en una empresa donde analizan, yo creo, grandes cantidades de datos para trobar cosas interesantes. Él no dice más para quién trabaja, y eso puede ser también una descripción de un servicio secreto. Él no dice, es un joven que trabaja en eso medio y como hobby hace la misma cosa. Entonces, va a buscar datos que son accesibles públicamente, pero no de la manera que él va a grabar esos datos. Un ejemplo es que un gran periódico alemán, El Spiegel, tiene un sitio, Spiegel Online, está un poco separado del periódico o del semanal imprimido, y ponen sus artículos en el internet. Esos artículos cambian. A veces hay contenido que cambia, a veces hay una imagen que cambie, a veces hay un título que cambie. Y ellos no te dejan esta información después. Si tú vas al sitio, tú vas a buscar un artículo, tú vas a ver la versión, la más reciente del artículo. Pero claro, porque eso todo es como un organismo, vive en el internet, los cambios tú puedes seguir si tú descargas todo. Es que hace eso David Kriesel, ha hecho con el periódico El Spiegel, y estaba muy interesante a ver cuándo vienen artículos de la política, qué artículos tú puedes comentar en qué, cómo decir, en qué sujetos de artículos tú no puedes comentar, qué artículos cambien de título y por qué, y todo eso. Y él hace discursos de una hora muy interesantes, son en alemán, puedes poner los subtítulos en YouTube con la traducción. Y su último discurso estaba la Navidad de 2019. En el día de la Navidad, que en Alemania es el 24 de diciembre, y tenía en ese día un público de 5.000 personas en la sala. Hay gente que son muy interesados en qué puedes hacer con esos datos. El sujeto del discurso estaba si los trenes alemanes son a tiempo, es eso, si son en su horario, puntuales, de la manera que describe la Deutsche Bahn, porque la Deutsche Bahn deja un chifre, un porcento, dicen que es 76 punto algo de sus trenes de larga distancia en un año, en el medio, son puntuales. Pero David Kriesel utiliza el tren mucho, decía que esta no es su experiencia. Y entonces ha buscado dónde trobar los datos. Y claro, la Deutsche Bahn no publica los datos directamente, pero tienen una aplicación Android, que cada día, para todos los trenes que corren, deja los datos actuales. Si son puntuales, dónde son puntuales, cuántos minutos de retraso tienen, y todo eso existe como datos. Y entonces, ¿qué hacía el David? Un año ha cogido todos los datos vía la API, la conexión a la banco, el banco de datos de la Deutsche Bahn para obtener algo para mirar. Y de eso ha trovato cose incredibili, che sono le stazioni dove tu tienes normalmente la disfortuna che tu tren o no sta o sta in retraso. También ha trovato che per la Deutsche Bahn, perché tienen un sistema un poco extraño di misurare la puntualità, che a veces è molto interessante per i ICEs, specialmente. Que simplemente no hacen los dos últimos paradas, las dos últimas paradas, porque allí el tren va a tener, va a no ser puntual, y ya saben, y va a ser malo para su estadística, entonces prefieran de únicamente volver el tren, olvidar las dos últimas paradas, y son de nuevo puntual, y en su estadística las paradas donde el tren nunca aparece no las contan como no puntual. En su medida de cómo conten, eso desaparece de la estadística. Son cosas que tú puedes trobar si tú tienes muchos datos y tú vas a buscar al fondo. Y es conocido en el mundo real que esos trenes muchas veces no hacen las últimas paradas en las dos direcciones, entonces es mejor de entrar más en el medio del viaje que en la primera parada. Y esas cosas entonces son conocidas del mundo real en Alemania, y el David Kriesel podía probar con los datos que es que hacen. Y ahora esta vuelta tiene un nombre o dos. O la Vuelta Scheuer, que es el ministro del transporte en Alemania, o la Vuelta Pofala, que es el jefe de la Deutsche Bahn. Eso, ok. ¿Cómo y por qué yo hablo de eso? Porque en su último discurso hasta ahora, en la Navidad de 2019, también decía que quiere decir algo sobre la decenia pasada y que está a venir. Y eso estaba antes la pandemia. Y él decía que no entiende un poco, porque somos en una edad de la razón, en una edad donde tenemos muchos datos, a veces demasiados datos, pero que pueden ser la base de búsquedas, la base de mejorar cosas, y también somos en la edad de los indignados. Y dice, sí, hay razones para ser indignado, pero la indignación no ayuda, no mejora. Puede ser un primer paso, pero después únicamente mostrar carteles en la calle no cambie mucho. Necesitamos alternativas, necesitamos gente que buscan en los datos, si son accesibles por el público o no. Hay caminos a trobar y son legales, porque el acceso a esos datos está legal. De buscar, de trobar equivocaciones de los sistemas y de mejorar. Y decía que para él deja mucho, mucho optimismo para la próxima decenia, que vamos a hacer algo en nuestro mundo que llamaba engagierte Analyse. Análisis, engagada no es la traducción, focusada. Sí, eso podría ser una buena traducción, aproximación, para no únicamente ser indignados, pero de trovar soluciones y mejoraciones. Y decía que hay 5.000 personas que se ponen en una sala con aire malo en la Navidad, en este año, deja mucho optimismo. Y también decía, ¿quién puede hacer eso si no nosotros? Porque sí, en un mundo de datos, de montañas de datos, es eso que necesitamos también. Gente que pueden trovar su camino en todos los datos. Y con eso ahí somos ya minutos sobre la hora, con mucho bla bla. Una última canción de Australia, Melbourne, The Pink Tiles, Gold, Oro. Sí, vamos con eso. Y después cortamos la emisión para evitar paria cerebral. Ups, pequeño vacío. Pero no pasa nada porque somos a la fin de la emisión. La única cosa que me deja decir es que vamos a cortar la emisión. Si tú quieres continuar a escuchar Radio Reguard, tú necesitas recargar la página de la radio. Y la otra cosa, que mañana tenemos una emisión especial. Good Morning Brooklyn, con una entrevista con la cantadora Maya Solovay. Te invitamos a las 5 de la tarde o después en el archivo, y eso tú puedes trobar fácilmente en el grupo Telegram t.me/radioreguard. Con eso, aquí decimos un último Nanit.